Miércoles 21 de agosto, el ministerio y los milagros. Los falsos reavivamientos a menudo ponen su mayor énfasis en los milagros. Los reavivamientos genuinos se concentran en el ministerio. Los reavivamientos falsos enfatizan las señales y los milagros espectaculares. Los genuinos reconocen que el mayor milagro es una vida transformada. Los milagros de curación de Jesús testificaron el hecho de que Él era el Mesías. Como nuestro Redentor compasivo, el Salvador está preocupado por aliviar el sufrimiento humano. Pero Él estaba aún más preocupado por la salvación de todos los que Él tocaba con su gracia sanadora. El propósito del ministerio redentor de Jesús era buscar y salvar a la humanidad perdida. Lucas capítulo 19, verso 10. Hablando a los líderes religiosos con respecto al paralítico, Jesús declaró: "Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados", dice entonces al paralítico: "Levántate, toma tu cama y vete a tu casa". Mateo capítulo 9, verso 6. La reacción de la multitud a este milagro fue glorificar a Dios. Mateo capítulo 9, verso 8. Los milagros eran un fruto del ministerio redentor de Jesús, pero no fueron la razón principal por la que vino a la tierra. ¿Qué podemos aprender de los siguientes textos acerca de cómo la gente puede ser engañada en los últimos días? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 9 al 12. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mateo capítulo 24, versos 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, verso 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Estas personas fueron engañadas por los falsos milagros, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Cuando el deseo de lo espectacular es mucho más importante que el deseo de una vida en Cristo, la mente está abierta al engaño. La parábola del rico y Lázaro concluye con las palabras perspicaces de Jesús: "Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos". Lucas capítulo 16, verso 31. En otras palabras, las señales espectaculares y los milagros maravillosos nunca pueden ocupar el lugar de comprender y luego seguir la palabra de Dios. La obediencia a Dios es primaria. Las señales y los milagros, si es que ocurren, siempre son solo secundarios. ¿Qué clase de milagros has experimentado en tu propia vida, en tu propio caminar con Dios? ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Cuán importantes son para tu fe?